llega la frescura. ¿Adivina qué? ¡Ay! ¡Agua fuerte! Ciudad, así me tienen catalogado, porque visito a las nenitas en cualquier lado. La gente habla mucho de mí, eso me hace muy importante. Me siento lindo, me hago fuerte y excitante. Tal vez si pudiera besarlas a todas, no sé lo que me pasa cuando las veo solas. Tal vez si pudiera tener mi locura y dejar de ser un mujeriego. Mujeriego soy, no lo puedo negar. Ya me van a atrapar y me quiero escapar lejos de esta ciudad. Cualquier lado, la gente habla mucho de mí, eso me hace muy importante. Me siento lindo, me hago fuerte y excitante. Tal vez si pudiera besarlas a todas, no sé lo que me pasa cuando las veo solas. Tal vez si pudiera tener mi locura y dejar de ser mujeriego. Mujeriego soy, no lo puedo negar. Ya me van a atrapar y me quiero escapar lejos de esta ciudad. Mujeriego es él, no lo puedo negar. Ya me van a atrapar y me quiero escapar.